en Estrella de Medianoche a presentarles a Jackson Browne con la canción que le da título a dicho álbum, Running on Empty o Corriendo en el Vacío, canción que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 70. Looking out at the road, rushing under my wheel. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI.

en una fecha como esta. Resulta que el día 6 de diciembre del... El día 6 de diciembre del año 1969, The Rolling Stones encabezan el concierto de Altamont en una pista de carreras de California. Es un evento gratuito con Jefferson Airplane y Santana también en el cartel, pero se vuelve violento cuando la pandilla de motociclistas Hell's Angels, que son contratados como seguridad, matan a un miembro de la multitud. El concierto está documentado en la película Gimme Shelter de los Rolling Stones. Sucedió hace mucho tiempo, un 6 de diciembre de 1969, que los Rolling Stones encabezan el concierto de Altamont en una pista de carreras de California y el evento termina con un fallecido a causa de el grupo de motociclistas llamados Hell's Angels o Los Ángeles del Infierno. Vamos con The Rolling Stones aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, y la canción Emotional Rescue. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Too deep in, you can't get out. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Lounge en Estrellas de Medianoche. We'll be right back.